Tenemos a Jarvis. Thank you. Nuestro próximo tema es Venus de Television, que es cuando los manes, cuando el man llega a contarle a Castor que se va a graduar y Castor le dice, se lo creemos, lo va a decir. Dale. 1, 2, 3. Acabamos de escuchar la bienvenida a la parte sonora, el soundtrack de Hablas Demasiado, la primera novela de Juan Fernando Andrade, nuestro invitado el día de hoy, y bienvenidos también a quienes están escuchando la emisión de Cursor Podcast, emisión especial con el soundtrack de la novela. Me gustaría que me comentes un poco qué tanto se parece esta parte del personaje que escucha música a lo largo de la novela a tu parte personal. ¿Se manifiestan ahí alguna cuestión paralela en los mismos momentos en que tú escuchaste esta música con los mismos momentos en los que escucha Miguel, el personaje de la de Hablas Demasiado? Sí, pero también los momentos de Hablas Demasiado fueron pensados para Hablas Demasiado, ¿no? Pero yo tenía claro que Miguel es un tipo que vive muy como para adentro. Entonces, en su soledad, pues en mucho lo compensa la música que ha escuchado y que ha escuchado desde adolescente, porque ahí en la novela hay como flashbacks, ¿no? De su vida en el colegio y eso, y desde ahí ya es como un tipo muy pendiente del grunge y mucho Nirvana, y Pearl Jam y Pilots. Entonces, me interesaba toda la idea de hacer una novela personal que no sea necesariamente autobiográfica, era así, como usar elementos de mi vida, pero en pos de la ficción. Entonces, yo creo que, o sea, Miguel obviamente no soy yo, gracias a Dios, no soy él, pero sí es un buen amigo mío, y sí es como una mezcla de amigos míos, y tal vez es una mezcla de momentos míos, porque yo también escuché muchísima música, yo crecí en una ciudad muy, muy pequeña, Puerto Viejo, en la que no se podía hacer mucho, entonces literalmente pasábamos horas escuchando música como los sábados y qué sé yo, tomando cerveza y eso, pero era una actividad seria, ¿no? Entonces ese vicio nunca se me fue, y son de las cosas que me interesaba transmitirle a Miguel, porque yo creo que uno también es lo que consume. Entonces me gustan mucho las novelas, ponte, como las de Nick Hornby o las de Fouguet, donde los personajes constantemente hablan de lo que consumen, de la cultura pop que consumen. Y creo que eso forma lazos entre esta como hermandad cósmica 2.0. Es decir, antes uno no sabía lo que escuchaban en Polonia. Ahora uno sí sabe. De repente este podcast lo puede escuchar en Polonia. Entonces uno puede tener más cercanía con un brother en Cracovia que con su vecino en Quito, ¿no? Entonces era una forma mía de conectarme con mi personaje, y también una forma de irlo describiendo, irlo conociendo. O sea, era como, es diferente. Yo escogí que fuera rockero, pero también puede ser como un tipo que estaba haciendo con Gardel, ¿no? Pero habla de Kurt Cobain y Bob Dylan, para él es más importante que Simón Bolívar, ¿no? Entonces era transmitir esa sensación de que uno nunca está solo cuando escucha música. ¿Cuál es el segundo tema que nos vas a presentar? El segundo tema es uno de mis temas favoritos en la vida, se llama Venus, es de un grupo que se llama Television, inglés, que de hecho tuvo como este gran álbum en los 70 que se llama Marky Moon, que creo que hay que escucharlo de principio a fin, que es lo que hacen Miguel y su mejor amigo Castor en la novela, y luego tuvieron un par de cosas más bien irrelevantes, pero ese disco yo lo descubrí ya después de la universidad, y eso es una cosa que me vuelve loco, realmente me vuelve loco, y es una cosa que está random en mi disco duro y que siempre vuelve cuando escribo. Y se me ocurrió que pasa en una escena en la película cuando Miguel le llega a contarle a su mejor amigo que se va a graduar, ¿no? Y Miguel está absolutamente infeliz y derrotado por la circunstancia, pero Castor, que es como su marido, ¿no? Como si más manaví, el marido del man, claro. Entonces le dice, pues tenemos que celebrar. ¿Y cómo vamos a celebrar? Vamos a celebrar chupando y escuchando música. Y ponen este disco que a mí me ha ayudado mucho. Entonces vamos ahora con Television. El tema se llama Venus.